Flown Ipanema, lo que estábamos escuchando con una maravillosa versión que hizo Manfredo Fest. Ahí estaban David Fink con el bajo, Ciro Baptista en la percusión y Steve Davis con la batería. Todos en una versión, como decimos, de una canción de 1962. Fue compuesta ese año por Jobim y su viejo amigo Vinicius de Moraes, letrista y poeta, para una comedia musical en la que estaba trabajando Vinicius precisamente. Se grabó por primera vez el 19 de marzo de 1963 y lo hicieron Stan Getz con el saxo y la voz impecable de João Gilberto. Sumisión. Carlos Canon. Vamos a ocuparnos inmediatamente de una porción de la banda sonora original de Orfeo Negro, un clásico. La versión de Mañana de Carnaval es de Dorival Caymmi en un disco que en 1999 dedicó a varias películas tan conocidas como esa o, por ejemplo, como Cinema Paradiso o incluso James Bond. Mañana. Yeah.

Esta es otra historia. La música brillante continúa adelante. Son los 3D, los 3D, Deep Inside. Incluye algunas versiones como el clásico Georgie Porgy. Esta es otra historia. Every time I think of you. Cada vez que pienso en ti. RAI, Radio Andalucía Información, en el país de los sueños. Buena parte de la mejor música del mundo. Suave, muy elegante y perfectamente confeccionada para oyentes como usted. En 1980, 3D fue el primer disco para este supergrupo europeo italiano de música contemporánea. Joyce, la voz principal, y es ahí en la programación rítmica, y Jan Tomán, que era el responsable de los teclados. Es argentino, la guitarra es su medio de comunicación. Él es Luis Salinas, y esto, Santa Cruz. En la producción de esta pieza del 96, Tommy Lee Puma. Thank you. Después de disfrutar de esos minutos con Luis Salinas, ¿qué más podemos decir? Guitarrista argentino, nació en Monte Grande. Sus primeros contactos con la guitarra, muy joven, tenía solo 4 años, pero hasta los 14 no se tomó demasiado en serio la música. Con esa edad conoció los sonidos típicos de su país y el jazz que descubrió, que solía escuchar en las emisoras de radio. Así, poco a poco, fue desarrollando su estilo, un tipo muy elegante, interpretando canciones como esta que estábamos recuperando. Cambiamos el aspecto de nuestra propuesta y nos centramos en el disco A Day in the Life, de la vida, publicado hace algunos años por Eric Bennett. Es nuestro próximo protagonista. Love of My Own. En el álbum aparecían gentes como Tamia, Roy Ayers y Michele Giocello, gentes importantes en la historia reciente de la música. Somewhere in my memory, an image fades from the year. But still I see my love and me together. Her face washed away by the salt of my tears. But I can feel so vivid still the love I felt for her. Someone's lying by me, but I'm all alone. Soon she'll have to say goodbye. Somewhere there's a heartbeat, the love of my own. Every day my heart beats with a prayer to find her. Don't wanna play the game. Can't wait till I find. El país de los sueños. Ain't No Great es un clásico de Quincy Jones reinterpretado hace algunos años por alguien muy joven. Su nombre es Cheever. Cheever con un clásico de Quincy Jones que data de 1982 exactamente y que además conseguía Quincy Jones junto a Jerry Hay, Quincy como arreglista, uno de los Grammy al mejor arreglo vocal para dúo o grupo con coro, gracias a Ain't No Corrida, la canción que estábamos recuperando hace solo un momento desde el país de los sueños. Your smile on that sunny day, Donald Patterson. Oh, I remember you and the way I felt about you. I was too shy to say. Oh, I like the way you smile. You make my day worthwhile for all the things you do. You are my dream come true. Your smile sets me on fire because you're my only desire. And I love you. I love you. You are the best friend that I ever had. There is no one other than you for me. Each day we have is such a special gift of living life so completely, completely. I really like your smile. Oh. I like the way you smile. You make my day worthwhile for all the things you do. You are my dream come true. Your smile sets me on fire because you're my only desire. And I love you, I love you. For all the great things you do for me. You fill my life, oh baby, you're meant for me. I've seen so many things in life that others could never see. You're everything to me. I like your smile. Protagonista se llama Marilyn Scott. What's looking for me? Escuchen esto. En este tiempo, solo tienen cabida los mejores músicos del mundo. Las construcciones más precisas, más elegantes. Parte de la mejor música del mundo. Destiny. I'm hoping that this desire will bring my harmony. I'm looking for you. Who's looking for me? I'm saving space in my home for someone to share. The life that's left me undone. So many suffer from a broken heart. The past has made me see I don't wanna be alone. This independence I have outgrown. I will search until I find you and solve this mystery. I am watching for you. Are you watching for me? Bring this moment to my hands, shining brightly in the sand. Please don't settle for someone else. Our fate is waiting with our wealth. It's waiting. Mutuamente. What's looking for me? ¿Qué estás buscando de mí? Marilyn Scott, otra de las poderosas voces de América que ha trabajado fundamentalmente en San Francisco como voz de Tower of Power durante años en Los Ángeles, siempre en la costa oeste. El próximo invitado no es en absoluto la primera vez que aquí suena. Japonés, nació en Tokio, su nombre es Yutaka Yokokura y publicó varios discos desde los Estados Unidos. Me le say she a uno de ellos. Yutaka con Say You Do. RAI Radio Andalucía Información. Esto es El País de los Sueños. You can't. RAI. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. Jazz a medianoche